Especiales de la Biglietti. Emoción y ruido, alguien dijo conmovido y feliz, gracias Fidel. Y el pueblo después de un año. Saludos, saludos a todas y a todos. Estamos dando inicio a un nuevo programa especial desde la web radio CDP La Biglietti, desde Corresponsales del Pueblo, desde la República Bolivariana de Venezuela. Quien les habla, Víctor Rodríguez, acompañado de Guillermo Bermejo Rojas. ¿Qué tal, Víctor? Un abrazo para ti, un abrazo para todos los compañeros que escuchan este segundo programa especial sobre nuestro querido comandante Fidel Castro. Un programa especial que está centrado o va a estar centrado los próximos 30 minutos sobre la integración e el internacionalismo de Fidel Castro al frente de la Revolución Cubana. Ya habíamos hecho el primer especial con respecto a la educación y a la salud. Así es. Faltan muchísimos temas también con respecto a lo que ha sido el legado de Fidel Castro para Cuba y para la humanidad. Integración e internacionalismo, dos elementos que obviamente han también marcado la senda de la Revolución Cubana desde aquel 1959 hasta la fecha, inclusive antes, ¿no? Desde el proceso de gesta de la Revolución Cubana, y era impostergable dejar este aporte comunicacional, de análisis, de información también, porque hay muchas cosas que todavía para un gran público son interrogantes, son incógnitas. Son cifras que por lo general pasan inadvertidas en el volumen de información, muchas veces información chatarra que se difunde con respecto a Venezuela, con respecto a los líderes de la Revolución Cubana. Pero principio quiere las cosas, Guillermo, dentro de lo que es integración e internacionalismo, los aspectos más destacados del legado del comandante Fidel para con Cuba y la humanidad. Pero fíjate, yo creo que cuando hablamos de Cuba, hablamos de Fidel, inmediatamente estas dos palabras que hoy vamos a utilizar para este programa especial al comandante Castro nos vienen a la mente rapidísimo, ¿no? Y tal vez uno de los ejemplos de internacionalismo más interesante y que menos se sabe es el apoyo cubano en las gestas de liberación en África. Como todos saben, el año 1959 Cuba logra su revolución, ¿no? Logra su liberación, pero ya para el año 1961, mira, no habían pasado ni dos años, Cuba envía armas al Frente de Liberación Nacional de Argelia, ¿no? Argelia, tú sabes bien, en esos años todavía gestaba una guerra, ¿no? Patriótica contra los colonizadores franceses que estuvieron siglos en territorio argelino, ¿no? Cuando Argelia logra su liberación en el año 1963 y a pedido, ¿no?, del gobierno argelino de ese momento, que recién había sido independizado, les pide al gobierno cubano el apoyo para poder dar un contragolpe a la guerra que estaba respaldando el imperialismo y el gobierno francés, ¿no? Que a pesar de que se retiró, no cesó de hostilizar al nuevo gobierno argelino. Estamos hablando de los primeros cuatro años de la Revolución Cubana y ya tenía este aporte en la lucha internacionalista. El Che Guevara denominaba África un continente donde todavía se creía en la superioridad de algunas razas sobre otras, ¿no? O sea, estamos hablando de que habían pasado menos de 20 años de la derrota del fascismo en Europa, pero para el tema de África aún se mantenía la lógica de que eran pueblos de razas inferiores, ¿no? Y en el África mismo, si alguien estuvo muy al tanto de la liberación de África fue el Che Guevara, ¿no? El Che Guevara, que era un internacionalista por antonomasia, ¿no? Que era, pues, como quien diría, el encargado por parte de Fidel de ir a la vanguardia de estas luchas, ¿no? Para el año 1965, el Che Guevara se unió a la lucha guerrillera en el Congo. Claro, este fue un aporte cubano, digamos que no oficial, ¿no? Uh-huh. Fue como tenía que ser también, ¿no? Tuvo que ser resguardado en el tema del secretismo porque no se podía abrir tantos frentes de lucha el pueblo cubano en esos tiempos. Fíjate que los compañeros cubanos que fueron para el Congo tuvieron que luchar no solamente contra el gobierno opresor del Congo, sino contra los mercenarios blancos sudafricanos, ¿no? Que eran En aquella época el gobierno de Sudáfrica tenía el apartheid, ¿no? Este sistema increíblemente racista donde los blancos y los negros están separados por leyes, por costumbres, por una serie de actividades cotidianas que hacían que prácticamente los hermanos africanos negros sean extraños en su propia tierra. Sí, sin lugar a dudas, todo un elemento que determina la lógica, la direccionalidad política de relacionamiento internacional, marca sin lugar a dudas una nueva diplomacia de los pueblos en lo que tiene que ver con la relación entre los gobiernos, pero también entre las naciones de esos pueblos, de esos gobiernos. Y hay múltiples, innumerables cantidad de alocuciones, tanto de Fidel como de Chávez, inclusive inspirados en Martí, inspirados en Bolívar, claro, inspirados en grandes pensadores y activistas por los la liberación de estos tierras en América Latina y el Caribe. Hay una frase que acuña Fidel aquí en lo que tiene que ver con una inauguración de una subestación eléctrica que se hace en Brasil allá por el año 2001, en un material que vemos, bueno, es muy recomendable, tiene una recopilación de fotografías impresionantes de Fidel, de Chávez, de otros líderes de la revolución, como por ejemplo también Lula, por ejemplo, en Brasil, que ha venido practicando una revolución social importante que ahora, bueno, pretendía Dilma seguir continuando en Brasil, Fidel y la revolución bolivariana. Y él hablaba justamente y decía algo que luego de pensar varias frases, ¿no?, sobre el tema de la integración, qué pasa si no nos integramos, si no nos unimos, él decía, bueno, o nos integramos o nos desintegran. Uh-huh. Prácticamente que engloba el concepto y los peligros, ¿no?, la potencialidad que tenemos si nos integramos, o qué nos pasa si no nos integramos. Efectivamente, estamos predispuestos a que nos desintegren. Y bueno, estamos justamente hablando del 2001 y cae la frase como anillo al dedo para este 2016, finales de 2016, principios de 2017, con lo que está pasando ahora en el Mercosur. ¿Nos integramos realmente como pueblos, como gobiernos que piensan una nueva república, una nueva región, o nos desintegran? Fíjate, para no salirnos de África, Cuba apoyó al Partido Africano por la Independencia de Guinea y Cabo Verde también. Uh-huh. ¿No? Ahí ya no era contra el imperialismo norteamericano ni contra el imperialismo francés, sino contra el imperialismo ya decadente, por cierto, portugués. Sí. Es interesante, ¿no?, que este Partido Africano por la Independencia, bajo la dirección de Amílcar Cabral, ¿no?, peleó desde los 60s y hasta el comienzo de los años 70, ¿no? Y estuvieron asistidos por combatientes cubanos en su gran mayoría. El año 1977, acuérdate que el año 75 es interesante porque ya Cuba se declara constitucionalmente un Estado socialista, no un gobierno, sino un Estado socialista, ¿no? Y ya para el año 77, cuando el gobierno revolucionario de Etiopía, otro país africano, ¿no?, enfrentó una invasión respaldada por el imperialismo desde Somalia, Cuba también envió ayuda militar junto a otros países socialistas. Porque hay que recordar que aquí, en aquella época, apoyaba también en los campos africanos el apoyo básicamente militar de la Unión Soviética, ¿no? Para el año 81, Víctor, 800 asesores cubanos se unieron a otros en Mozambique para ayudar al gobierno de orientación socialista y popular. Mozambique también fue parte de este apoyo internacionalista de Cuba, que Fidel definía en Naciones Unidas alguna vez más o menos de la siguiente manera, ¿no? Decía, África es un continente, con ingentes recursos naturales, ¿no? Tiene petróleo, tiene diamantes, tiene una serie de tierras, es un continente maravilloso. Y los imperialistas acostumbrados a ir a saquear a estas regiones no comprenden qué hace Cuba defendiendo a estos países en apoyo a su liberación final, ¿no? Y Fidel decía así, a nosotros no nos mueve otro sentimiento más que nuestra obligación de internacionalista, que justamente esto es lo que estamos debatiendo el día de hoy. Y claro, si hubo un lugar donde Cuba tuvo un apoyo excepcional, y es importante señalar los números, ¿no? Cuba para cuando decide su apoyo en Angola, que es donde lo más resaltante que hace Cuba en África, Cuba era más o menos de 10 millones de habitantes. Y con menos de 10 millones de habitantes mandó 350 mil soldados a Angola en todo el lapso de la lucha de liberación de Angola. A Angola se le atacaba desde Sudáfrica, desde esta Sudáfrica racista que decíamos que, desde esta Sudáfrica que tenía Nelson Mandela preso por más de 2 décadas, y logran derrotarlos. El fin, o sea, no solamente la liberación de Angola, sino el fin del apartheid en Sudáfrica se da gracias al apoyo cubano en la derrota en tierras angoleñas frente a regímenes oprobiosos apoyados por el imperialismo norteamericano. Sí, esto es reconocido en la época y reconocido en la actualidad. Ahora cuando veíamos los actos, los masivos actos de despedida de Fidel Castro en Cuba, en La Habana y en otras regiones de la isla caribeña, veíamos cómo los diferentes líderes africanos presentes en la isla para rendirle homenaje a Fidel Castro, justamente hablaban de lo que tú estabas comentando recién, ¿no? Cómo efectivamente ellos veían con un gran asombro y admiración cómo una nación, pequeña nación del Caribe, llegaba a tierras africanas, un África que ha venido teniendo históricamente, siglos, ancestralmente, presencia de países extranjeros con ansias de saqueo de recursos minerales, de marfil, de agua, de petróleo, de diamantes, de una serie de cosas. El esclavismo como negocio. El esclavismo como negocio, hasta de personas humanas, ¿no? Sí, de personas, sí, claro, no consideradas humanos, que eran traídos al continente americano, a Europa, a América del Norte. Y ellos decían, justamente reconocían cómo Fidel y el gobierno y el pueblo de Cuba había llegado al África, a los diferentes países, a las diferentes naciones, ya sea por las brigadas médicas o por las brigadas de liberación nacional de los diferentes países en África, justamente sin ninguna intención de quedarse, de colonizar, de saquear, de violar los derechos humanos, y solamente se habían llevado a sus caídos en combate, ¿no? Fíjate lo que decía Nelson Mandela un año después de salir de prisión, ¿no? Cuando comienza a asumir el mandato en Sudáfrica. El pueblo cubano ocupa un lugar especial en los corazones del pueblo de África. Los internacionalistas cubanos han hecho una contribución a la independencia africana, la libertad y la justicia sin precedentes por su carácter de principios y generosidad. Y bueno, ya tú sabes que Nelson Mandela murió hace 3 años más o menos, y le tocó ahora más bien tomar la palabra a Raúl. Y Raúl Castro habla sobre la presencia cubana en África de la siguiente manera: Cuba, un país que nació en la lucha por la independencia y por la abolición de la esclavitud, y cuyos hijos tienen sangre de África corriendo por sus venas, ha tenido el privilegio de luchar y de construir junto a los países africanos, ¿no? Entonces, imagínate, desde ambos lados de las posiciones encontradas, unidas por la historia, ¿no? Desde Nelson Mandela y desde Raúl Castro, ¿no? Coinciden en que el aporte de Cuba a la liberación africana no ha tenido comparación con ningún apoyo de esos países que tanto hablan de democracia y de derechos humanos, pero que por el contrario estuvieron sometiendo a los países africanos a la más vil esclavitud y saqueo de sus recursos naturales. Así es, así es. Esto marca a las claras el perfil internacionalista que ha marcado la trayectoria de Fidel Castro frente a la Revolución Cubana, pero también frente a todos los procesos de independencia y de segundas independencias que ha venido forjando el pueblo latinoamericano y también africano y asiático. Una serie de experiencias que han tenido el apoyo, ya sea moral o práctico, directo, de Cuba, encabezada por Fidel. Y esto marca el internacionalismo. Y otro de los temas que obviamente que van de la mano con el internacionalismo, pero que también definen un proceso de diplomacia de los pueblos, de los gobiernos y de las naciones, tiene que ver con el tema de la integración. Vaya si también Fidel Castro movió las fichas del tablero regional cuando conjuntamente con Chávez, luego con Evo, con Correa, con los países del Caribe, empiezan a elucubrar y a proponer estrategias de alianzas, ya sea micro o macro, para justamente fortalecer la integración regional, suprarregional. Ahí aparecen las propuestas de Petrocaribe, del ALBA, de UNASUR, la CELAC como una propuesta de un encuentro de las naciones sin Estados Unidos ni Canadá. Como para marcar justamente un perfil de que ahí estos países estaban llamados a poder organizarse sin la tutoría o sin la injerencia de Estados Unidos y Canadá, como lo ha sido históricamente la OEA, por ejemplo, que ha sido reconocido, nombrado y catalogado como el imperio de las colonias de Estados Unidos para con los países del continente americano. Y una propuesta que una serie de propuestas que justamente tratan de amalgamar estas culturas, que si bien hay países que hablan en Centroamérica, en el Caribe, que hablan inglés, que hablan francés, está Brasil con su portugués, pero que no es tan diferente al español, ¿no? Porque todos tienen una raíz latina, el portugués, el español, y efectivamente cuánto ha costado para que podamos surgir como procesos integracionistas en la región. Hay un fuerte contrapeso de gobiernos neoliberales, de gobiernos que no apuestan a la integración más allá de lo que apruebe o desapruebe Estados Unidos. Y parecería como un cliché, ¿no? Como una frase hecha, pero que en definitiva cuando uno se pone a analizar la historia, efectivamente pasa eso. Pasa de que si no hay aprobación o no hay interés, no está dentro de los intereses nacionales de Estados Unidos, o nos integramos o no nos integramos, o permitimos que se integren o no permitimos que se integren. Y creo que la lógica de ALBA, de Petrocaribe, de la UNASUR como tal, empezaron a romper, a carcomer esa lógica de dependencia diplomática de Estados Unidos y de la, hoy podemos decir, extinta OEA, ¿no? Que era un cadáver insepulto, que bueno, que ahí está ahora encabezada por Almagro, que es, se ha tomado la OEA como un elemento de división de los pueblos más allá de un... La Internacional del Crimen y la Traición, le llamaba el Che Guevara a la OEA, allá por los 60, ¿no? Cuando había un mapa que, bueno, lamentablemente hemos entrado en una etapa de cierto retroceso en América Latina de gobiernos progresistas, pero que no va a durar mucho, ¿no? O sea, ¿cuánto en el gobierno puede durar Temer, o puede durar el gobierno de Paraguay, o puede durar el gobierno de Macri en Argentina, por mencionar algunos nada más, ¿no? Eso ya sabemos que eso de rápido desgaste, y que en unos años más vamos a volver a ver el mapa rojo-rojito en América Latina, contando con los países que han resistido, ¿no? Venezuela, que ha resistido, Ecuador, que ha resistido, Bolivia, que ha resistido, Nicaragua, que ha resistido con una altísima votación además, y con algunos procesos que se van a seguir desencadenando en los próximos años. Hablar de Fidel como líder histórico de Cuba y de América Latina es el llamado de siempre a la integración regional, al sueño de Bolívar de la patria grande, ¿no? Esta no es, como le digo a los compañeros, un antojo ideológico, es una necesidad histórica el tema de la integración de América Latina. No es solamente, y bien lo planteas, el tema idiomático, por supuesto, sino que es una historia de colonialismo y semicolonialismo y neocolonialismo que hemos padecido en los últimos 5 siglos, que nos equiparan, pues, ¿no? Cuando uno comienza a hacer comparaciones en América Latina, sobre todo en los países que más sufren el yugo neoliberal, uno encuentra las mismas cifras, ¿no? Los niveles de desempleo, de subempleo, los niveles de desnutrición de los niños, los problemas como anemia, enfermedades como la tuberculosis en pleno siglo XXI, que poblan países como Perú, como Colombia, como México, ¿no? El abandono del campo, estas lógicas neoliberales de entregar nuestros territorios y nuestras riquezas de manera masiva a la voracidad de las transnacionales, y ante eso, las propuestas que bien mencionabas tú, ¿no? Desde CELAC, desde ALBA, ¿no? El pico más alto, creo yo, que fue la derrota del ALCA ya hace más de una década, que marcó un punto de inflexión en la región. Estados Unidos tuvo que ya no pretender devorarse el continente de un solo bocado, sino de ir comiéndoselo por pedacitos, ¿no? Con lo que ahora se denominan tratados de libre comercio, y todo eso lo advertía Fidel, ¿no? Entonces, los procesos de integración de América Latina son una necesidad, ¿no? Europa lo entendió después de la Segunda Guerra Mundial, o sea, no fue tan rápido tampoco, ¿no? Les costó décadas ir construyendo una herramienta que, claro, por su matiz, tampoco ayuda mucho a los pueblos de Europa, ¿no? Al final están yendo en contra de eso. Necesitamos una integración en el buen sentido de la palabra, ¿no? Una integración que eleve a los compañeros que viven en nuestra región y salgan de la pobreza y los conviertan en verdaderos ciudadanos y protagonistas de su historia, y que vayan anulando eso que les hace daño, ¿no? El poder impresionante que aún todavía tienen algunas oligarquías sometidas al imperialismo norteamericano. Sin lugar a dudas, y ahí justamente tú lo mencionabas recién, el tema de la integración europea y lo que es, y Fidel justamente se refería a este tema en el primer encuentro de jefe de Estado y de Gobierno del Caribe sobre Petrocaribe en el año 2005, en un encuentro que se realizó aquí mismo en Venezuela, en el estado Anzoátegui, y justamente él decía lo siguiente, que Europa habla 20, 30 idiomas diferentes, e hizo un gran esfuerzo de unidad, aunque todavía no está culminado, ¿no? Nosotros hablamos casi todo el mismo idioma, decía Fidel, con respecto a América Latina y el Caribe. Los hermanos del Caribe hablan el inglés, Haití habla el francés, Brasil habla un idioma casi parecido al español. Nos une la cultura, nos une las creencias religiosas, nos une todo, decía Fidel. ¿Y por qué somos un montón de países divididos, intervenidos continuamente, explotados, humillados de todas las formas posibles, cuando precisamente aquel gran hombre que nació en esta tierra, que fue Bolívar, luchó casi, hace casi 200 años, no solo por la independencia, sino también por la integración, cuando no existía ni siquiera esa colosal potencia que se creó como resultado de la expansión después de la independencia de las colonias de Estados Unidos? Entonces, él, Bolívar, habla de la de unidad, de construir la nación más grande del mundo. Ahí tenemos nuevamente la referencia histórica de un Bolívar que brega por la integración, por el tema de construir la nación más grande del mundo, para construir la patria grande. Y esto lo traía a colación Fidel en el año 2005, en una de las múltiples alocuciones que Fidel ha hecho con respecto a la necesidad de la unión, de la integración, del hermanamiento entre los pueblos del Caribe y Latinoamérica, para no ser devorados por separado por estas ansias insaciables que tiene el imperio norteamericano para con lo que ellos consideran históricamente como su patio trasero. Fíjate, a Europa le costó dos guerras mundiales entender la necesidad de unirse ahí con todos sus problemas, ¿no? Bueno, si a Europa le costó dos guerras mundiales, ¿cómo América Latina no lo termina de entender con cinco siglos de humillación? ¿No? Tenemos cinco siglos siendo explotados. ¿Tú te imaginas, Víctor, y a los amigos que nos escuchan por la Biglietti, si los recursos naturales, los recursos, las riquezas que tiene América Latina se pusieran en el orden de la integración del continente? O sea, nosotros tenemos la mayor cantidad de riquezas, de reservas petroleras, gasíferas, como continente, digamos, latinoamericano, si le ponemos un nombre, ¿no? De México hasta la Argentina. Tendríamos los mejores campos de cultivo del mundo. Tendríamos las reservas minerales más grandes del planeta. Si nosotros nos pusiéramos de acuerdo, ¿no? En América Latina, de esos recursos que tenemos, ¿no? Ponernos al servicio de las mayorías, otro gallo nos cantaría. Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Y Fidel recorriendo América Latina, el Caribe, hablábamos recién de su visita en Anzoátegui, aquí en Venezuela, también en el 2006 presente en Córdoba, en un acto con respecto a lo que es la integración en la Universidad del RAC, la Universidad Nacional de Córdoba. Justamente Fidel hablaba con respecto a la característica que tiene que tener el combatiente, el revolucionario, ¿no? Para justamente potenciar no solamente los procesos de integración, sino la construcción justamente del hombre y la mujer nuevas. La especie humana, decía Fidel, está viviendo un momento crítico. Esto no es pesimismo. Ningún pesimista puede ser revolucionario. Ajá. El revolucionario es como el combatiente, combate hasta la última gota de sangre. El revolucionario puede percibir las dificultades, pero está siempre preparado para combatir, aún en las condiciones más difíciles, y combatirá siempre con la esperanza en la victoria. Estos justamente son palabras del Fidel que vienen también como anillo al dedo para este momento crítico que atraviesa, por ejemplo, en el Mercosur, Venezuela en el Mercosur, si lo ponemos en esa circunstancia, preparado para combatir las dificultades y avanzar con respecto a todo lo positivo que ha venido mostrando los procesos de integración, que no podemos desconocer. No se puede perder los avances que han tenido la CELAC, la UNASUR, como estrategias de integración más allá de las ideologías políticas, de las tendencias de los gobiernos de turno. Como tú bien decías, está la necesidad de mirar en colectivo a nombre de esa población que eligió a esos gobiernos, para que efectivamente se convierta no solamente una zona de paz, como fue decretado también América Latina y del Caribe, sino también una tierra de desarrollo integral, ¿no? Con todas las potencialidades, uniendo las potencialidades climáticas, turísticas, productivas, geoestratégicas que tiene esta región del planeta y que está llamado a los pueblos y a los gobiernos fundamentalmente a hacer cumplir, a hacer velar ese reservorio que hay en este planeta, en esta parte del planeta, y justamente aquí entra nuevamente el legado de Fidel Castro, llamando justamente a combatir contra las dificultades, llamando a combatir contra lo que son esas mezquindades que surgen a veces mucho más de lo que nosotros nos gustaría que sucediera, de figuras que aparecen en el escenario político, no para preservar los derechos y garantizar los derechos de la población, sino para justificar la intervención extranjera. Fíjate, y algo que se me escapaba decir de todo lo que hemos planteado al inicio sobre el tema de África, porque uno escuchará, enviaron cientos de miles de combatientes para África, ¿no? Pero hay que señalar una cosa más, eran voluntarios, ¿no? No eran tropas como hace el tío Sam mandando a su gente obligada o chantajeada a cambio de, no, o sea, eran voluntarios cubanos en estas tierras, y sobre eso los compañeros, distintos presidentes que han estado al mando de estas naciones que se han ido liberando con el apoyo cubano, mostraban su asombro acerca del combatiente cubano, ¿no? Que era incapaz de rendirse. Era la frase más común que uno encuentra en los comentarios de ellos, ¿no? Que no es eso que tú planteabas, ¿no? El combatiente esté optimista, que ante las dificultades no sea milana, sino que por el contrario se pone más bravo de lo que ya su naturaleza le da, ¿no? Y un ejemplo también así, mucho más pequeño, es lo que afrontó Granada. Este país chiquitito, ¿no? De Centroamérica, al que Estados Unidos invadió cuando escogieron un gobierno socialista y bajo un argumento ridículo de que habían puesto bases nucleares en un aeropuerto. Fíjate que estaban construyendo un aeropuerto porque ese país no tenía aeropuerto y para Estados Unidos eso era peligroso. Fueron y mataron a los constructores cubanos que estaban ahí, a los médicos, que resistieron heroicamente durante días el asedio imperialista. O sea, era imposible soñar salir vivo de ahí. Pero ni así se rindieron. Prefirieron ser aniquilados antes que rendirse ante una invasión imperialista. Yo creo que esa demostración de entregar hasta la vida, no solamente ya todo lo que hemos hablado en estos dos programas, ¿no? La cantidad de maestros que han ido por el mundo, la cantidad de médicos. Yo acá tenía una pequeña cifra, más de 30.000 técnicos médicos cubanos han trabajado en África en las últimas décadas en los 33 países del continente. ¿No? Imagínate la cantidad de médicos que están por todo el mundo, en países donde la situación es mucho más complicada aún. Ese es el carácter internacionalista que tiene, que debemos tener, que debemos copiar cuando hablemos de Fidel Castro, pensar en este tipo de cosas para que aún en momentos como este, que son tan difíciles, que son complicados, que son adversos, que son de resistencia, veamos que no somos los únicos que hemos pasado por esto, ¿no? Y que en ese ejemplo de Fidel y en ese ejemplo de estos miles, centenares de miles de cubanos, tenemos que reflejarnos para poder brillar a las generaciones que nos van a continuar. Sin lugar a dudas. Y bueno, escuchándote y revisando estos materiales que estamos trabajando en este programa especial sobre Fidel Castro Ruz, esperando que las compañeras y los compañeros que nos escuchan en Norte, Centro y Suramérica y más allá puedan estar también tan congratulados como nosotros de poder acercar por lo menos algunas migajas, algunas luces intermitentes de lo que ha sido todo el legado de Fidel Castro con respecto a los diferentes temas. Hablábamos antes de la educación, de la salud, del internacionalismo, ahora de la integración, y creo que tú acordarás conmigo, Guillermo, y las compañeras y los compañeros que nos escuchan, que otro de los temas que no puede faltar en estos especiales, que tendremos que convocarnos para una nueva oportunidad porque ya estamos llegando al final de este programa especial, el tema de la alimentación. Ajá. El tema de la alimentación, que ha sido otro de los proyectos bandera que ha impulsado Fidel Castro desde la Revolución Cubana, e inclusive reconocido por la FAO, e inclusive reconocido por haber cumplido muchos años antes los objetivos del milenio con respecto a la desnutrición, a la desnutrición crónica. El tema de la infancia, creo que también es interesante, ¿no? Y alimentación, todo el cuidado, porque no se puede entender una infancia desarrollada sin una alimentación adecuada. Uh-huh. Y eso creo que podría ser uno de los insumos elementales para el tercer programa especial sobre Fidel Castro, sobre infancia y alimentación en Cuba bajo la égida de Fidel Castro. Inclusive, ya para ir cerrando este programa especial, tenemos aquí otra de las frases de Fidel. Ya habíamos hablado de Fidel en Venezuela, de Fidel en Argentina, tú mencionabas toda la presencia cubana en África, pero esta declaración la hace Fidel en el año 1999 en plena Habana, ¿no? En plena Habana, en Cuba, hablando justamente de la necesidad de la integración, de la unión. Y él decía que tenemos hoy la posibilidad de defender unidos nuestros intereses vitales y negociar en común los temas cruciales de nuestra época. Actuando separados, uno a uno, podríamos ser todos devorados. Juntos, nadie tendría poder para devorar a ninguno de nosotros. Yo creo que con esta frase sintetiza a grosso modo todo lo que significa el tema de la necesidad de la integración, de una integración real, no interesada en intereses foráneos, sino una integración basada, forjada sobre los intereses endógenos de cada uno de nuestros pueblos, de cada una de nuestras comunidades. Y esto lo decía Fidel Castro en el año 1999, que lo podíamos decir hoy, lo podíamos decir en el 2029, en el 2039, y seguiría siendo tan vigente, necesariamente vigente, para la integración de nuestros pueblos desde la óptica, desde la perspectiva, desde la necesaria acción de los pueblos con sus gobiernos, obedeciendo a estos pueblos para la integración real de sus comunidades. No, sí, yo creo que va a quedar la tarea esta que nos estamos planteando del tema de la infancia y la alimentación, porque también es un tema que a veces no se conoce. Yo te aseguro que los que están escuchando el tema de África no lo conocen, y alguna vez que yo he tenido la suerte de estar en La Habana, yo se lo comentaba a los compañeros del Partido Comunista Cubano, ¿no? No le sacan filo a un tema maravilloso, ¿no? Lo que ustedes han hecho en Cuba va a ser contado tal vez en 100 años, en 200 años, con una emoción como cuando uno lee las independencias americanas, ¿no? Todo lo que Cuba ha hecho por África, igual creo que lo que hemos hecho en materia de salud, en materia de educación, y ahora lo que nos queda ya de tarea, que es el tema de la infancia y alimentación, donde Cuba es un ejemplo impresionante para el planeta entero, ¿no? No se me ha pasado del tiempo estipulado para este programa especial. Como programa especial nos estaremos encontrando para hablar de infancia y alimentación. Este legado para Cuba y la humanidad de Fidel Castro Ruz, en este homenaje de la web radio CDP La Biglietti, desde aquí, desde la República Bolivariana de Venezuela. Nos despedimos, compañeros, hasta la victoria siempre. Gracias, Fidel. Y el pueblo después de un año repite. Gracias, Fidel. Desde el Táchira para nuestra América. Estás escuchando La Biglietti, tu alternativa comunicacional. Radio Web. Radio.